Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos el paralelismo entre Cristo y la Escritura. San Juan capítulo 1, versículo 14 y San Juan 2, 22. Leo Juan 2, 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús les había dicho. Y Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hoy vamos a estudiar lo parecido que es Cristo y la Biblia. Miren, Jesús era Dios en el cielo antes de venir a la tierra. Juan 1.1, Juan 17.3, Juan 1.3, Juan 5.18 y cientos de textos más. Si Cristo no es Dios, no me puede salvar. Porque si Cristo fuera creado de Dios, un Dios menor, entonces a nosotros nos está salvando una criatura, alguien creado. No nos podía dar vida. Es importante y es necesario confirmar que Cristo es igual y tiene los mismos atributos de Dios. Entonces, como Él era Dios en el cielo, vino aquí a la tierra, vino para salvarnos y descendió a ser un ser humano sin perder sus atributos divinos. Entonces, esa palabra que era divina, que es el Verbo, se hizo carne a través de la Virgen María. El Espíritu Santo lo encarna y lo coloca dentro de ella para que sea uno de nosotros. Entonces, la palabra divina se hizo carne y vino y habitó entre nosotros. Así que Cristo viene y se convierte en 100% Dios y en 100% humano. 100% Dios, mire Juan 10:18. Yo tengo poder para dejar que me maten y tengo poder para tomar mi vida. Cristo dijo, yo soy la vida. Por eso Él es Dios. Y en Juan 11:25 dijo, yo soy la resurrección y yo soy la vida. Las criaturas no pueden dar vida. Así que Él es 100% Dios y 100% humano, por eso murió. Cristo es la palabra encarnada de Dios. Bueno, igual es la Biblia. La palabra divina estaba en la mente de Dios, decidió revelársela a través de la inspiración del Espíritu Santo y se la da en la mente al escritor, y la Biblia es igual que Jesucristo, algo divino que se convierte en humano. Es un paralelismo increíble que yo nunca había visto claramente como hoy. Por eso la Biblia es la palabra escrita de Dios. Es la unión divino-humana, única, inseparable. Y ojo, por eso debo creer cuando tomo la Biblia que es la palabra de Dios. Si usted tiene dudas al respecto, tiene que orar que el Espíritu Santo, porque si no, si no tengo fe de que es la palabra de Dios, no la voy a abordar con el mismo criterio contrario. Por eso es fundamental para nuestra fe que nos pongamos en contacto con Dios con reverencia, pero creyendo que su palabra es divina y fue puesta al alcance del ser humano. A propósito, ¿ya compró su Biblia? ¿Ya la bajó a su celular? ¿La está leyendo? Es la palabra que entra a mí y me da vida. Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, este tiene vida eterna. Pues su carne y su sangre, como eran Cristo, se encarnó y se parece a la Biblia. Y cuando yo como Biblia, estoy comiendo la carne y la sangre de Cristo y tengo poder para vivir. Qué bueno que Cristo y su historia para venir a este mundo se parece a la Biblia, de cómo vino de la mente de Dios a nosotros. Haríamos bien en aprovechar estos días para leer más Biblia y conocer más a Cristo en cada página del Antiguo y del Nuevo Testamento. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.